Hola, hola, hello, bienvenidos a Los Matices de Débora. ¿Sabes? Y esta noche tenemos noche de rock junto a los Mindoen. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué bandota! Ya les estábamos extrañando, así nos debía una visita. Ay, Cefú. No está todo el equipo ahí completo, pero tenemos igual a dos representantes maravillosos. Chicos, preséntense, por favor. Mi nombre es Gabriela, soy la vocalista de Mindoen. Hola, yo soy Santiago Hidalgo, soy guitarrista. Muchísimas gracias por la invitación. También les estábamos extrañando ya. Oh, creo que vinieron a nuestros inicios, ¿verdad? Hace años. ¿Cuánto será? ¿Unos 3 años? 3 años. Un poquito menos. Un mes. Bueno, qué bacán, muchachos. ¿En qué se hallan? ¿Qué andan, Mindoen? ¿Qué andan haciendo? Veo que van a tener un concierto. Nos dejaron su disco también. Claro, nuestro disco, nuestro primer bebé. Bueno, por ahora estamos preparando el lanzamiento de nuestro segundo videoclip. Estamos terminando ya la edición del segundo disco. Ha sido un trabajo como de un año de producción, edición, grabaciones, súper chévere el proceso. El 23 de noviembre estamos haciendo un varieté, donde vamos a lanzar este primer tema del nuevo disco, que se llama El Mundo de los Vivos, desde el lanzamiento del video. Pero es un varieté que vamos a tener un tributo a Jinsop, que vamos a tener la presencia del mago Milton, un gran mago, un gran amigo. Vamos a tener a la doctora Amores, que también ha estado por acá visitándoles, que es un personaje de teatro que habla acerca de la sexualidad. Mucha comedia, pero con una investigación psicológica. O sea, gigante. Estar completísimo. Nos enseñan con humor. Así. Exactamente. Y para cerrar Mindoen. Con vamos a estar tocando algunos temas en vivo y por supuesto lanzando nuestro nuevo videoclip. Oigan, muchachos, recuérdenos quién es la doctora Amores, porque dice que nos ha visitado y yo y mi mala memoria no recuerdo. Así. ¿Nos visitó al programa o visitó a la radio? Debe ser a la radio. Sí. Bueno, Doctor Amores es una obra que viene del grupo de teatro Susurros Teatro. La produce Sabueso Azul. Es Alexandra Londoño, que aparte de ser artista escénica, también está a punto de salir de psicóloga. Y se ha hecho una investigación por varios años con respecto a la pareja. Muchas veces nos dicen que el centro, el núcleo de la familia, de la sociedad es la familia. Pero la doctora la propone más atrás, la pareja. Si es que tú no escoges bien a tu pareja, todo a partir de eso se derrumba. Hay un libro escrito en formato comedia. Escucharán bien. Ajá, hay un libro que es parte de esa investigación, aparte de la obra que es como una conferencia, son dos actrices, principalmente la doctora Amores. Hay un libro que te cuenta lo mismo, que es parte de la investigación psicológica, de 200 hojas, 200 páginas más o menos, en donde te cuenta bien cómo proceder para no meter la pata. Exacto. Pero habiendo seguido terapia con la doctora Amores, que tiene todos los días. Tengo terapia con la doctora Amores, porque es el esposo. El sujeto de estudio. Yo soy el sujeto de estudio. Wow. Esto no hay que hacer, chicos. Exacto. Eso sí, sobre todo lo que no hay que hacer. Pero también estará presentando, como ser un varieté, ¿no? De varias propuestas musicales, sí, y escénicas, en la que estaremos caminando desde Tributo a Jinsop, con grandes músicos en escena, grandes amigos, musicazos. Estaremos pasando, como les digo, por el mago Milton, que es un mago con mucha trayectoria, que se ha formado mucho aquí en la Casa de la Cultura. Gran amigo, excelente mago, de los que te dejan como, ¿y cómo hizo eso? Y hasta ahora yo veo, me acuerdo de cosas y no sé cómo lo hizo. Te hace creer en la magia de la buena. Sí. Dame tu libro. Dame tu marido. Revélame tu secreto. Más o menos. Wow, qué genial, muchachos. Cuéntenme, ¿cómo ha sido el cambio del primer álbum a este álbum? ¿Es diferente? ¿Es parecido? ¿Fusionan los mismos ritmos? ¿Ahora son otras cosas? ¿Cómo es? Bueno, en general, nuestra manera de hacer canciones es... más nos ponemos, Santi y Vero traen una canción, nosotros vemos cómo la sentimos, a veces una canción era diseñada para hacer una balada, termina en un hard rock, o sea, así, depende. Pero no nos gusta, o sea, si ya comenzamos a sonar un poquito más a balada o un poquito más a heavy, espantarnos, es como, nos gusta llevar a la canción a donde quiere ir y por ese lado es una similitud. Pero en este segundo disco, a diferencia del anterior, es más como nuestra mirada a cosas a nuestro alrededor. El primero era un poquito más de introspectivo, más de vivencias muy personales. O sea, este también los tiene, pero tiene también este otro componente. Tenemos una balada, nuestra primera balada. ¡Oh! Que es de Santi para la doctora Mores. ¡Oh! Y que no estaba... No me obligó a hacerlo, ¿sí? No, mi amor, yo no. Me obligó. Bueno, le mando un gran saludo a mi querida Alexandra, que nos estará escuchando. Fue una canción que yo la compuse para ella, ¿sí? No era una canción diseñada para mi Noe, porque realmente uno compone con un estilo específico. No es música clásica, no es salsa, mi Noe tiene un estilo que ya no nos identificamos. Pero cuando estábamos presentando las canciones, para que los chicos escojan cuál les gusta, dije, bueno, tengo una balada que es cursi, que a mí me gusta, que representa mucho, porque es para Alexandra. Dijeron, bueno, tócala. Y les gustó. Salió su lado romántico. Claro, y que el anterior disco es despecho. Total, más rock. Es bajón, así. Todos sí. Quería ver cómo era la... Sí, íbamos a incluir la Gillette, pero... Pero las cuestiones de seguridad, ¿no? Mejor no. Y a nivel musical, este tiene, como decía Gaby, aparte de esa introspección que teníamos en el disco anterior, que va un poquito hacia la balada más... no deprimente, diría, sino más densa, como que más down. Ese tiene más matices de blues, tiene inclusive por ahí un funk. Tenemos cosas de una canción que es realmente fuerte, que habla con respecto a cómo los líderes y los dioses, entre comillas, caen. También sangran los líderes políticos, también caen. Y esa es nuestra forma de protestar, porque para protestar contra el poder requieres poder. No puedes decir solamente un cartelito. Y vemos que el arte es un poder especial que puedes medirte con cualquier estrato. Entonces, aquí nos sentimos libres. De hecho, el género que nos han dicho que tocamos es rock libre porque nadie sabe que realmente... Porque siempre nos dicen un género diferente. Claro. Degenerados. Degenerados. Sí, aquí tenemos canciones. Por ejemplo, la primera canción que sacamos de este nuevo videoclip es de punk. Es de punk, así... Gaby, tienes que cantar. No trajeron la guitarra, o sea, están Gaby, sancionados, así que tienen que hacerlo a capelas. Muy bien. Esa es. Wow, qué bacán. Bueno, más adelante vamos a estar escuchando un poco de su disco. Tenemos unos saluditos aquí porque hay mucha gente que nos está sintonizando. Berito, Ina Carolina, Dionei Jaramillo, Belén Dez nos están saludando, nos está viendo. Rose, hola. Sophie Torres también está viéndonos. Hola, gracias viéndonos. Por escucharnos y vernos. Hola. Qué bien, así es. Sí, la gente se va conectando, así que vean, estamos así con unos super invitados. Buena música, sigan ahí dando like, sigan uniéndose. Que tenemos muchas sorpresas, muchas cosas para hoy. Oh, yeah. Vamos con algo de música, vamos con algo de los señores de Mars Volta. Y la canción Así los Magdalena. Ya regresamos. Thank you. infierno me duermo, porque el infierno es la única verdad en mi vida. El oscuro me mantiene. Cuando yo te vi en la lluvia, me prometiste tu sangre. Regresamos. Sí, aquí estábamos recordando unos viejos tiempos, se me estrujó el corazón, así, recordar las épocas. No tan viejos. Para algunos sí. Sí, creo que sí, me sentía así una bebé, así, llena de vida, así, en esa época. Ahora, como tú dices, todo está tan a la mano que ya no me emociona como me emocionaba antes. Esa la es la sorpresa, parte. Sorpresa, el efecto sorpresa. Sí, eso hablábamos de cómo nos bajamos la música de nuestros artistas favoritos. Y ahí nos ibas a contar algo. Pues sí, bueno, yo le estaba contando que tiempos de aquellos cuando era una hora medio wambra, tenía sus bandas. Y tenía mi banda favorita que era Liquid Yo, una de las canciones de Everything About You. Y había llamado a la radio para que me la pongan. Y comenzó la canción y el locutor comienza a hablar y era así como, te odio, ¿por qué lo haces? Dije, más adelante. Y de repente dijo, bueno, para Santiago vamos a repetir la canción. Y justo lo que hablamos, pones a grabar un play y al final por ahí sale la propaganda de la radio de momento. Pero esa conexión que teníamos con la música antes era muy diferente porque no había el internet, los conciertos eran diferentes, como decías, si es que te ponen el playlist de lo que van a tocar, mataron la sorpresa porque tú llegas a ver una banda que te encanta. Es apática también. Sí, claro, y ya es el factor sorpresa, ya no te esfuerzas tanto. O sea, antes tenías que esforzarte si querías escuchar concert. Ahora ya el último concierto que me fui fue de Creator y Judas y Eva. Dios, Creator, Judas, sí, a medio desmayada y ya tocó Creator con toda su maldad. con los celulares arriba. Yo me daba ganas de llorar y decía, ¿por qué nadie está matando? O sea, sería el infierno. Y sale yo de la prisa, sería el prisa, ¿por qué nadie se desmaya? Pues, ¡ay, qué hermoso comentario! Yo lloraba, yo estaba entre las lágrimas de aquí, todo el mundo. Es que es ay, verdad, no. Por eso dicen los mejores momentos no son fotografiados, ¿sí? Porque a veces todo... Y sí, se pone el celular en la cara, que es lo que a mí más me molesta. Hay un tutorial de Joey Ramone, que tiene un palito con un acetato, ¿ya? Y es un tutorial sobre cómo bajarles con eso los celulares a la gente que te tapa en los conciertos. Sí, deberemos adquirir eso. Sí. Y vender en nuestra tienda. Véalo. De los matices de Beto. Oiga, muchachos, y hablando de esto, ¿cómo manejan ustedes la escena musical? ¿Cómo manejan con los discos? ¿Venden los discos? ¿Cómo manejan los conciertos? Yo asumo que ustedes tienen, aparte de ser músicos, sus otras actividades, porque sí es bastante complicado que uno se dedique netamente a la música para sobrevivir. ¿Sí? Pero es complicado, si cada uno tiene sus funciones muy muy muy cercanas al arte, ¿no? Tengo la suerte de poder musicalizar obras de teatro y cosas de televisión, entonces sí me mantengo muy cercano a la música, pero es difícil realmente vivir como músico si es que no haces chicha o tecnología, claro, o reggaetón, con el respeto que se merecen estos géneros, ¿no? Cada uno, hay cosas muy buenas y otras que ya hemos escuchado. Pero sí, nosotros tenemos a la venta nuestros discos, el primer disco está a la venta, se pueden comunicar en nuestras páginas para que se los podamos hacer llegar. El nuevo disco también va a estar a la venta, vamos a hacer discos físicos, aunque entendemos que en la actualidad ya no se maneja tanto el disco físico, sino casi para coleccionistas. No compras ya, tú te bajas o podemos también... Sí, yo intenté bajarme y no encontré su música. Claro, si tenemos en Spotify, tenemos algunas cosas en YouTube, pero lo estamos bajando para tener todo, manejarlo desde Spotify. Pero sin embargo lo que intentamos es que la escena no sea solamente una banda tocando, sino que tú vayas a escena y veas el complemento de las líricas y de la música, que tú veas un show. Wilson Sandoval, que está a cargo del triciclo aquí en la Casa de Cultura, es nuestro baterista, entonces es como nuestro personaje central, el que siempre está haciendo algo más. Nos gusta también mandar videos que sea una forma de corroborar lo que estamos diciendo y de ser lo más entendible también, porque a veces las líricas pueden ser muy interactuar, ¿no? Desde también traerle a la gente. También nos gusta mucho, y algo que hemos retomado son estos varietés. O sea, que a veces uno dice, ah, me voy al concierto de full, bandas malas y... Solo viva por eso, ¿sí? Por esa súper malota, súper maldad. Pero nosotros también nos gusta hacerlo como bien integral. O sea, te vas, te mueres de la risa un rato con el mago Milton, con la doctora Mores, vas y la gozas un ratito con el tributo de Gibson. Con las canciones de Gibson que todos escuchamos alguna vez. Ajá, y luego tocamos así, tratamos de meterle una energía con Minoen. Y me parece que son cosas que sí valen la pena salir, o sea, de tu cama, de tu casa, de la comunidad. O sea, también tratar de disfrutar si te gusta la música o las artes, salir a eso. Ajá, y cada vez veo más de ese tipo de eventos. Yo también, no hace mucho tiempo, en el, no sé si conocen, creo que sí, todos conocemos la oficina en el Centro Histórico. Y una vez me fui a un show, yo vi el cartel también y me quedé loca, porque lo abría Carlos Michelena, ¿sí? Era un stand-up comedy con Carlos Michelena, creo que fue una hora y media. Después de eso tocó Monkey Roots, unos panas que hacen reggae, que son del sur. Y después Quito Ska Jazz, también otra banda, y todos hicimos tributo a Bob Marley, hicieron un tributo así. Entonces fue una mezcla maravillosa, o sea, la primera hora y media yo no pude más de la risa, y fue hermoso verle al Miche y les presentó a los Monkey Roots, se subieron qué también genial. Y es hermoso, y lo que ustedes dicen es tan cierto, o sea, uno también disfruta de otras cosas en la vida, así que te enriquecen de un lado la música, el arte, el teatro, y así he visto ya varias obras y es... Qué bacán, así varios eventos, así, claro, bien... Sí, hay que evolucionar con eso. Por ejemplo, antes que si te ibas a un concierto de Deadpool, pues es que había chance, ¿no? Y no es que tenía un show muy grande, eran ellos tocando, pero el hecho de ver a tus artistas favoritos tocando era maravilloso. No hacía falta más. Ahora, en cambio, con la introducción de tanto internet, videos, y además estamos desde pequeños ahora, sobre todo las nuevas generaciones... Están sobreestimuladas y por eso se aburren después de la escuela. Porque, ¿cómo compite la escuela con programas, con películas que tienen millones invertidos en videojuegos? Con videojuegos que son de empresas multimillonarias. Y el profesor o la profesora que hace su exposición, hace su clase, no claro. puede competir. De la misma manera, nosotros no podemos competir con tremenda información. Lo que sí. podemos hacer es traerla hacia nosotros y eso. Y utilizarla a su favor. Lo que también nos gusta muchísimo es obsesionarnos con hacer full cosas en un concierto. O sea, ese rato creo que nos sacamos toda la espinita que todos tenemos de hacer algo. O sea, y es con emoción más que con ansiedad de chuta, cómo les mantemos entretenidos. No es como que estos guaguas malcriados. Una campana. No, sino que decimos que bacán sería aquí proyectar, por ejemplo, fuego mientras cantamos esta canción y de ahí que se cambie alguna otra cosa. Qué bacán sería que. Y eso yo insisto, Fur, que me encanta verle a mi baterista, le sale muy bien el papel de raro, de esquizofrénico. Y me encanta decirnos de mujer. Vale. Y si van a los conciertos de fin de año, nuestros chicos tocan de viudas. O sea, no, y nuestros chicos de viudos. Sí, es mi día favorito del año porque yo les he visto. Yo... Nos ponen sus vestidos, su maquillaje y está felizota. Sí, me hago más feliz del año. Ay, qué bacán. Qué hermoso, sí, qué bestia. Es un rato, sí, de probar, de pasar la batalla. Y de cambiar la escena porque a veces es el mismo concierto, la misma tocada, las mismas canciones. Y... Vas a ver el ego claro. de alguien. Eso. Vas a ver el ego de alguien y no a gozártelo. Sí, ¿no? Que también como artistas, en ese caso musicales, tú te das cuenta de cuando una banda tiene buena onda entre sí, cuando se está divirtiendo. Yo vi alguna vez a un guitarrista increíble, pero era muy recto, ¿no? Y estaba tocando son cubano. Entonces tú escuchabas algo técnicamente perfecto, pero le mirabas a él y no te transmitía esa claro. esa cosa de Santana, eso de los músicos de salsa, de son, que es como, por ejemplo, los Inti Illimani, grandes músicos, pero cuando tocan son cubano, como que algo no está, como que algo... ¿Qué pasa? Algo diferente. Muy andino. Sí, pero la música es perfecta, el 6/8, lo que sea, es perfecto. Uh-huh. Pero como que justamente falta eso de compay segundo, ese hablao, o que la guitarra se equivoque, o que la escuches un poquito, inclusive desafinada. Que era como esas cosas que marcaban... Claro. Esa cosa es humana. Que lo humano, claro, porque el arte no es perfecto. No. O sea, y eso lo hace que sea un arte, porque si es todo métrico, todo. Aburrido. Ahora hay fórmulas, bueno, siempre ha habido, pero más que nada se aplican fórmulas en lo tecnológicas dentro de la música. Que por ejemplo, ¿cómo se llama este? Bueno, uno de los famosos de ahora ocupa los 8 segundos. Los 8 segundos primeros. Una introducción, exactamente los 8 segundos, cambia el ritmo y tienes un beat que sabe que la gente le gusta. Es una fórmula de matemática. Claro. Los Beatles lo hacían sin querer queriendo, estos círculos armónicos que funcionaban. Pero ahora lo haces por... A mí me parece igual con un... La música comercial. Muy frívolo, claro, todos queremos vivir de la música, del teatro, de la radio, de cosas lindas, ¿no? Pero te parece que ya pierde el corazón, pierde todo cuando ya lo haces frívolo y lo pones como una trampa para, y sobre que todo gente sin criterio caiga. Y eso me parece. Y muchas radios, muchos medios de comunicación te dicen qué es lo que tienes que escuchar. Y a veces tú tienes una radio que te gusta porque pasa el rock, en nuestro caso. Y de repente estás escuchando algo que casi es reggaetón. Y dices como, ¿qué pasó? Pero claro, es lo comercial dentro de lo permitido de un género. Pero ya se fueron. Y es difícil encontrar usar una delgada línea. Claro, que te pasen buena música que no sea un tema comercial. Antes había una red que pasaba mucho Bossa Nova, por ejemplo. Y ya no hay. O sea, bueno, tienes tu punto que es muy válido, pero también creo que... Sí, o sea, en lo diverso, porque antes también era eso, pasar la misma música, música, y sí, hay que interactuar. Ahora, la otra parte de que sí, de ley se fabrica música para comercializar, por eso, ¿cómo es? No me acuerdo. Aquí no me acuerdo, no pasó. O sea, y todas las canciones que están ahí, y uno no puede evitarlo porque es tan claro que lo hicieron para... Es una trampa, para claro. Es un anzuelo, tiene un coro que se repite, y la patanada se acuerda. Ni siquiera es que no se acuerda, Esas canciones que algunas ya son demasiado... Te da vergüenza. Pero es difícil encontrar un programa en donde te pasen buena música, que hay entrevistas, que hay cosas diferentes, que no sea lo de siempre, porque si vos vas cambiando el dial, tienen reggaetón, es que, tecnocumbia... Es que eso es lo que la gente consume, y es esto, o sea, por eso la escena independiente es pequeña, es para cierto público, porque... Exacto. no consume mucha gente, la gente le gusta consumir, no me acuerdo, me gustan los mayores, y sí, está bien, porque a veces baila, sí, y lo que sea, pero no, o sea, yo no me imagino yo nunca su vida, no, Natalia, así como, ah, pero no, tu vida que gira alrededor de eso, pero sí, es lamentablemente es la diversidad, no somos iguales, y, les, sí, y el arte, o sea, lo que realmente es arte es, ¿qué? Pero bueno, vamos con música, sí, de Minoé, por favor. A ver, del nuevo álbum, la baladita, no, para la doctora vamos Amores. A presentar Como Si Nada, que es del anterior disco. El nuevo está por salir. Todavía tenemos prohibición de nuestro productor musical de que mandemos lo que está. Bajo amenaza. Bajo amenaza. Un cachito de acapela de la baladita. Muy bien. Sí. Venga, balada. Prepárate, Gary. Ya, prepárate. Verá. Entonces vamos con Minoé y ya regresamos. Y volvimos con los anuncios. Ya estábamos al aire. Bueno, tenemos un montón de gente que nos está escribiendo, saludando. ¡Qué maravilla! Estamos muy contentas. Así saludamos a nuestro querido Gabo del Valle Rodríguez. ¡Gabo! Y yo le traje música de un tal Juan, así que ya vamos a poner para que suene. Esa es, también nos está saludando Ale Londoño, que dice: ¡Felicidades! ¡Excelente grupo, los Minoén! ¡Hermosa Ale! También nos escribe para Patricio Torres, que dice: saludos chicos, éxitos. Tony Rodríguez también nos manda sus pulgares. Hola, y tenemos un anuncio especial de Rose Sophie Torres. Bueno, este es un mensaje de ayuda. Nos solidarizamos con la persona que está necesitando sangre, que es Viviana Maribel Verdesoto Basantes. Se necesitan urgentes las donaciones de sangre o plaquetas en el banco de sangre del Hospital Carlos Andrade Marín. La cédula de identidad de la señora Verdesoto Basantes es 02015866682 y esto es urgente. De lunes a viernes lo pueden hacer de 7 a 5 y el sábado de 8 a 12 del mediodía. Les recuerdo el nombre: Viviana Maribel Verde Soto Basantes. Su cédula de identidad 02015866682. Así que la gente que tiene el tiempo, también la buena onda, por favor colaboren. Es cualquier tipo de sangre, así que no háganlo sin pensarlo, por favor, así, para que puedan colaborar. ¡Qué bacán! Sí, esperamos que pueda llegar a la gente y que puedan colaborar. Sí. Exacto. Tal vez más en adelante lo podemos mencionar de nuevo para que la gente que se conecta lo vuelva a escuchar y nos ayuden, por favor. Esa es, y bueno, viene el segmento de Doña Pussy. Oye, de pentagrama, porque queremos el intro, por favor, para que la gente sepa de qué se trata, para que escuchen, por favor. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti, tantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Joyas del pentagrama. ¡Wicked! ¡Draw over the little marker! ¡Kaiser got to fire while the checker! ¡What you need a case about the table! Yeah, you won't get it from the paper. I want to ground to the leading marker. I want to hide the first fire by the checker. I want to what you need a gate above the table. I want to joyas del pentagrama. Y esta vez cantándole a todos mis amigos Superman, pero super mantenidos. Nobody, my room. Joyas del pentagrama. Genial, sí. Bueno, hoy les traigo un montón de material. No un montón, tal vez en honor al tiempo va a ser traducido, pero material desde Ecuador y desde Costa Rica, así de esos temas que nos encantan, a mí me encantan. También, como les decía a los chicos, a veces te da risa, a veces tienen un mensaje, o sea, la chicha no solo provoca farra o risa, también tiene de todo así. Pero bueno, hoy les traigo algo de Franklin Villegas y su grupo K. ¿Han escuchado, chicos? No. Bueno, él pertenecía a una banda que se llamaba el Grupo Caravana. Esta es una banda que nació en el Colegio Montúfar en el año 74, en el barrio de, y de ahí los ensayos y todo su trabajo se desarrolló en Chahuarquingo. Entonces es una banda, era el Sure. Bueno, eran varios integrantes y entre ellos estaba Franklin Villegas. No sé, era así como música de plancha, como le llamo yo, y mi mamá también, así. ¿Cómo les explico? Así. Música para planchar. Ajá, ustedes me entienden, así, esa hemos época. Hemos planchado. ¿Quién no ha planchado? Buscando las prendas con las lágrimas. Bueno. Y este es un tema medio rockero, no sé, ahí ustedes me dicen qué más encuentran, cuál es la otra sazón del tema. Pero por favor, Adri, ponga el play algo que traje de Franklin Villegas y su grupo K, y la canción se llama Por Ti, que además tiene un video muy bizarro que tienen que verlo. Así que disfruten. Por ti me subiría a la montaña más alta, cerrado los ojos por ti, me lanzaría a un río profundo, sin que nadie me salve por ti, me sentaría en un panal de abejas, para salir hinchado por ti, me tomaría la sangre de un toro, sin que me haga daño por ti, por ti, por ti. Plata de toro, aunque un toro bravo por ti, me comería la carne de un sapo, viéndole la cara por ti, me lanzaría del puente más alto, sin tener yo miedo por ti, caminaría con mis pies descalzos, encima de los vidrios cruzaría un río profundo sin que nadie me salve por ti. Me sentaría en un panal de abejas para salir hinchado por ti. Me tomaría la sangre de un toro sin que me haga daño por ti. Por ti, por ti. Por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Ya ve, gente, aquí nos enteramos que ya aquí nuestro amigo ya había escuchado, ¿sí, sí o qué? Ha sido fan también. Que así le conquistó a la doctora Amores. No, esa canción. La doctora Amores. Un matrimonio. Me conquistó con una canción de Lolita de la del Barrio. Paquita de la del Barrio. Oh. Esa de Rata Inmunda. De las patas. Sí, estábamos en un... Esa mujer es para mí. En un karaoke. Nadie me había tratado tan mal. Claro, yo cantaba mis canciones que me gustan de La Ley y de Héroe de Silencio. Y ella cantó eso. Dijo, no es para vos, pero es la única que me sale. Y le dije, Dios mío, me quiero casar con esa mujer. Oh. 2 años después, le propuse matrimonio. ¡Le digo que sí! ¡Ay, oh, qué lindo! Saludo a la doctora Amores. Qué buen trabajo que echan este muchacho. ¡Qué bueno! ¿Cuándo atiende para llevarle a mi marido? Atiende de lunes a viernes en horas de oficina y si no en las funciones que estaremos presentando. Ya, voy a que venga, que venga. Mejor por Navidad le voy a llevar allá. Sí. Verá, se llama Pancho. Ya. Ya sabe. Además, ya sabe qué tiene que hacer. Bien, muy bien. Bueno, qué bacán, qué bacán. Este tema nos ha traído al amor, así, una discusión. Bueno, el segundo tema que les traigo también es material ecuatoriano. Esta bomba. Este es lo caso. Bueno, es un personaje nefasto para muchos y para otros, amado, idolatrado. Se trata de el abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Como los grandes íconos. Por lo menos nos hacía reír. Sí, no. El loco que amas. O sea. Ha sido el comediante más caro que hemos tenido. Pero... Bueno, lo que yo les traigo es algo de Abdalá Bucaram y los iracundos. ¿Sí? Así que no está solo, es con los iracundos. ¿Sí? Por si acaso. No se olviden que ellos sacaron un disco, un CD, que se titula Abdalá y los iracundos, un loco que ama. No se olviden que fue pagado por sus impuestos. Así que de ustedes, chicos. Sí que reclaman el disco aquí en la tienda de los Matices de Débora. Este disco fue lanzado en el año 96. Y bueno, tiene todos los éxitos como El Rock de la Cárcel, Puerto Montt featuring Abdalá. Y un montón de hits más. Así. Y el día de hoy les traje El Rock de la Cárcel. ¡Sí! Pero porque hay videos, yo estaba investigando y hay muchos videos de esta canción... de Abdalá en un teletón de Guayaquil. Uh-huh. Y bailando y sale súper bien. Y lo extraño es que en el CD, en el disco compacto, está súper mal el intro, así está completamente a destiempo su voz con la música, me parece a mí. No sé qué piensan ustedes, chicos, me gustaría saber qué piensan, pero por eso escogí este, porque en vivo sonó bien, pero en el disco yo escuché para bajarme y dije, wow, así esto tengo que llevarlo. Así. Entonces... Vayan cachando, chicos, el intro, la primera parte de la canción y me cuentan así, extraño, extraño, extraño. Un día una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron los cajones y todo se animó, y toda la cárcel se puso a bailar. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, aquí estábamos recordando las travesuras de nuestro querido abogado Bucaram Ortiz. ¡Que vuelva! ¡Que déjenla volver! ¡Déjenla volver! ¡Eso, griten, griten eso! ¡Déjenla volver, pero Panamá! Bueno, así, así sonó nuestro querido Abdalá. Y ahora, para terminar el segmento, les traigo algo desde Costa Rica. Esto es... se trata de un video que estaba muy, una época, creo que hace unos 4 o 5 años se convirtió en viral en YouTube, porque todos los metaleros empezaron a ver y a mandarse y a insultarse y a decir, chuta, ¿cómo pueden insultarnos así con estos videos? Y les explico por qué. Se trata de la cumbia metalera. No sé si la hayan visto. O sea, entonces, había una polémica tan grande que también por eso este tema así como para este segmento saltó así hacia mí. Dije, sí, esto es escandaloso, es cumbia popular. De moderato. No, es que eso era un insulto. ¡Qué claro, feo! Esto fue intencional. Un chirlazo. Bueno, les cuento. Este grupo nació en Costa Rica y se fundó debido a un programa que se transmitía en televisión llamado La Media Docena. Este grupo fue influenciado por el heavy metal y la cumbia, ya que los querubines mezclaron esos dos géneros de la música. Son cuatro personas, las cuales si ven el video las van a ver ahí pintados, super maquillados, con apariencia de rockeros, botas, encueradísimos todos, pero a la vez es muy irónico. O sea, hay mucha una gente sátira que lo interpreta de full manera, así, están burlando a los metaleros, o ellos mismos se ríen de los metaleros porque también chuta a algunos que aparentan ser malotes, y hay videos en YouTube donde están bailando cumbia, abrazados, claro, sí. Típico metalero tiene corazón de madre. Buen corazón. Sí, es verdad. Y saluda a la Alexín. Si no la escucha, el Alexín es la facha de metalero que da miedo, pero es un dulce. Cumbión. Un cumbión. Muy cierto, muy cierto. Así del Alexín. Bueno, entonces ahí para que la gocemos un poco, una cumbia con letras metaleras, de cómo se ven, ahí mencionan algunas bandas, o sea, toda la cultura del rock en una canción al son de cumbia. ¡Woo! Muerte, destrucción. Cumbia. Rock. Heavy metal. A ver cómo se baila el sabroso ritmo de la cumbia metalera. Traigo el mohawk, las uñas negras, cadenas y pulsera. Nos vamos pa'l top y metal con camisa negra y las botas domingueras. A mover la cabeza al ritmo del heavy metal. Iron Maiden, Halloween, lo bailan con mucho swing. Judas Priest, Metallica, vente negra para acá. Mocheando, mocheando, mocheando. Querubines negros del Molocotongo. Todo el mundo se contagia del saborcito de este ritmo metalero. Con los skinheads y punks bailando al compás de los mocheros. Puñetas y pataditas, así se baila este metal santunguero. Moviendo la cabeza al ritmo del heavy metal. Bailo Marilyn Manson. Ay, qué ritmo vacilón. Ozzy Osbourne es el rey. Entremos. Qué bacán, la cumbia metalera a los años. Yo me acuerdo de ese gira hace unos 5 o 6 años, me marcó, así desde ahí me encantó, así siempre lo comparto. Heavy metal. Excelente, usted siempre se pasa, ¿verdad? Y tengo guardadas muchas cosas más. Sí. Tiene que traer cómo era el chambelán. Eso debe ser. Sexy chambelán. La trae de colibrita. La caja de Pandora de la música. Y no solo eso, también tenemos piratas del pentagrama. Esto fue Joyas del Pentagrama. Tenemos otro segmento que se llama Piratas del Pentagrama. Estrenamos la semana anterior. Tuvo mucho. Que no dieron el salto cualitativo a Joyas. Claro, esas bandas o canciones que coincidencialmente se parecen a otras bandas y canciones. Así, que coincidencialmente ya tengo. Les voy a mandar algunas de esas. Ahí les invitamos cuando hagamos el segmento para conversar así, reírnos también. En lugar de morirse de las heridas, mejor se ríe. Exacto. Y tienen que hacerlo, chicos, porque a la gente le gustó un montón. Sí, como nunca tuvimos así una audiencia gigante. Entonces vamos a sacar canciones. Traigan canciones. Decidí de mi nombre. Plagio total a la música. Esa es, muchachos. No, bofetada al arte. Bueno, nos queda pocos minutos. Hemos estado conversando bastante. Nos va a faltar el tiempo. Así que queremos otra vez enfocarnos en los Minoen. ¿Minoen o Minoen? Algunos dicen Minoen, otros Minoen. Creo que nos hemos acostumbrado. Otros nos dijeron Minion. ¿Cómo concierto alguna vez dijeron? ¡Con ustedes los Minions! ¡Minoen, señor Minoen! Salimos petete. De amarillos. ¿Crees que es el traje? Tal vez no deberíamos usar traje. Amarillos, los que se debieron confundir cuando salimos. Y la bandera que, bueno, no deberíamos ocupar. Oh, bueno, pero no importa que diga Minoen. O sea, yo les cacho más como Minoen. ¿Minoen? Sí, está bien. Aquí podemos decir Minoen. Ya, muchachos. Bueno, entonces cuéntenos un poco más de lo que va a haber, qué tienen preparado, se van a disfrazar. Que por ahí dicen que les gusta. Ah, pero era solo el 31. El 31 generalmente nos disfrazamos. ¡Era un premio! Nos ponemos vestimenta de mujeres, claro, los hombres después, y las chicas de hombres. Después de ver Chica Danesa, nos dimos cuenta que estaban en grave peligro los chicos. Sí, pero no. Nos gustó, pero. ¡Qué buena peli! Perfecto. Bueno, para el 23 de noviembre a las 7:30 de la noche tenemos un varieté, como les decíamos, a las 7 de la noche, en donde vamos a tener un tributo a Jinso. ¿Ustedes están a cargo del tributo también o es de otra banda? Sí, nuestro bajista James, él tuvo la oportunidad de estar tocando con Jinso. James Sloan. Y ahora va a ser el tributo, porque también es otra, es algo que también es muy parte de él, ¿no? Entonces él va a tocar en Jinso y va a tocar con Minoen. Entonces, en el tributo, perdón, el Jinso, también estará Alejandro Villalba y Wilson Sandoval como parte de este tributo. Sí, genial. Y también, bueno, el valor de este varieté lo hemos puesto $7, que me parece súper bien para todo lo que va a haber. Sí, es para todo el mundo, o sea, no es algo solo para... No hay límite de edad. No hay límite de edad, ni de pequeños, ni de mayores, y gran parte de lo que recolectemos de este varieté será destinado para el lanzamiento del disco que estamos preparando. Sí, lo estamos preparando para marzo, igual lo esperamos en la Casa de la Cultura también. Y ahora, dennos un cachito del nuevo disco. Así. Bueno, esta es la canción que Santi le escribió a su esposa. Pero la canto yo. Porque no canto. ¿Canto? No. Yo canto en mi casa y en la ducha. Y a su esposo. A ver, ¿cómo se llama la canción? Se llama Camino. Oh. Mira, con palmita, Santi. Dime cómo quieres caminar. Dime si prefieres esperar cuando el tiempo para de reír a tu lado como un loco estoy y piérdeme en tu sentir. Como un loco, como un niño, un amante en desvarío y quédate hoy junto a mí, apostando a las historias que deciden el camino. Es una partecita. ¡Qué hermoso! ¡Bravo! Qué bestia, derroche de amor esas líricas. Qué increíble. Derroche de terapia. Yo quiero, ahora sí, vea, ya le voy a dar los datos, cómo es el proceso. La transferencia bancaria. Voy a traer el libro para que vayan cachando por dónde va la cuestión. Pero bueno, o sea, lo lindo de esto es, Alicia también es artista, entonces nosotros tenemos la suerte, la grandiosa suerte de compartir el arte cada uno desde su trinchera, ¿no? Yo también soy actor, pero generalmente me dedico a producir teatro. Entonces es como que un equilibrio bastante bonito que hemos podido llegar. Uh-huh. Y como siempre planteamos la pareja, es importante saber cómo encontrar a la pareja. Por ejemplo, para los rockeros también es un proceso bonito, ¿no? Que vas conociendo a gente, como para cualquier persona, uh-huh. y de repente te das cuenta que estás bien con tu soledad y llega alguien que también es feliz igual que vos a complementar esa felicidad. Entonces yo creo que lo que siempre estamos diciendo en nuestras líricas tiene que ver mucho con las experiencias, como decía Gaby, con el amor no tan explícito, ¿no? Sí. Excepto esta canción, pero tiene mucho que ver con la realización personal, porque la sociedad requiere de gente que esté realizada personalmente para que comparta, porque si no estamos dando nuestros traumas a las demás personas. Uh-huh. Qué hermoso, chicos, y además qué hermosa su voz, déjenme decirle así. Qué dulce, va de la mano con las líricas, también. Así como. Me alquilo para ti. Le conocimos a la gente en un karaoke. Cantando. Un buen lugar para conocer músicos. Sí, estábamos buscando vocalista y estábamos en un grupo grande. La Gaby se puso a cantar un karaoke, pero era un karaoke de aquellos que nos dice: ¿será que entro? ¿Será karaoke? ¿Será karaoke o vendrá con sorpresa? Sí, ¿Vibration? Más o menos. Pero claro, comenzó a cantar la Gaby, todo el mundo se cayó. Y la Ale me decía, mi esposa, decía, oye, ¿tú no querías vocalista para la banda? Porque estábamos mucho buscando. ¡Ahí está! Y como era amiga de amigas, entonces, bueno. De ahí a los 2 días hicimos una audición con la canción Crimen de Cerati, que por ahí la tenemos grabada, nos encantó, fue a la banda y han pasado más de 5 años. Así que tú en los conciertos quiero agradecer, o en las premiaciones, quiero agradecer al karaoke que me hizo definirme. Al karaoke Destiny Team. Mi alma mater. Mi segunda casa. Que me ve. Yo no sé. Oh, qué bacán, muchachos. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Quiero agradecerles. Quiero extender la invitación a la doctora Mores. A su esposa, que venga acá. Está acá. Por favor, quiero invitar. Nos dicen cuándo y viene para acá. Bacán. Y también a ustedes que regresen, qué bacán verles de los tiempos. Sí. Esperamos poder estar este próximo. Por favor, repítelo. Sí, 23, por favor. 23 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. Ya saben, no se pueden perder esta presentación que va a haber de todo. Estarán el resto de la banda también. Wilson, Berito, James. Ahí. El combo pachanguero. Esa es, muchachos. Vayan a disfrutar, a bailar, a reírse, a reflexionar, a ver nuevas cosas y a pasar un buen momento. Eso es. Muy bien, y antes de despedirnos, otra vez damos la nota. Así es, gente. Rose Sophie Torres nos compartió una publicación. Necesitamos ayuda urgente para la señora Viviana Maribel Verde Soto Basantes. Necesitamos sangre, plaquetas, no importa del tipo que sean, es para el banco, para donarlo al banco. La cédula de identidad es 02015866 82. Les repito, 02015866 82, para Viviana Maribel Verde Soto Basantes, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Muchas gracias, gente. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, habernos escuchado. Muchas gracias a mi Noel. ¡Gracias, mi Noel! Les vamos a dejar con cancioncitos de mi Noel y también de un tal Juan. No me he olvidado del Gabo. ¡Don Gabo! Por nuestra parte nos despedimos. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. ¿Ustedes son? Santiago. Mi Noel. Nunca les hacemos repasar. No. ¿Qué hablo? Sí. Mi Noel. Una, dos. Mi Noel. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Miro en vos, esclavos del mar.